cantarme la canción que usted me pide, es la que más daño me hace. De todas menos de ti, esperar.